Never say goodbye, nunca digas adiós, de su álbum Slippery When Wet, recordando a Bon Jovi, Patricia González. Un abrazo para Patricia González, nos está escribiendo, está con su pareja en este instante, está en el sector de Belén Rosales. Disfruta de esta cantidad de muy buena historia y sobre todo con la música de Bon Jovi. Ahí la teníamos, linda. Gracias por disfrutar y por sintonizarnos, por supuesto. Nos vamos con Poison, y esta vez Poison nos trae una historia muy especial con Brad Michaels, quien estaba en una lavandería y por medio de su teléfono público quiso llamar a su novia, al amor de su vida, y simplemente cuando le contestaron sintió una voz masculina en la bocina. Y no era propiamente la de él. Se inventó esta canción después de estar bastante desilusionado, llamada Every Rose Has Its Thorn. Cada rosa tiene una espina. Phil Collins viene con One More Night, algo de Gene Diamond y la canción I Should Have Known Better. Y aquí está Tiffany y esta espectacular canción ochentera se llamó Could It Be, Pudo Haber Sido. Esta es la FM, estas son las historias de baladas americanas. The flowers you gave me are just about to die. When I think about what could have been, makes me want to cry. The sweet words you whispered. Yes, our song is over as we began to sing. Could have been so beautiful, could have been so right, could have been my lover every day of my life. Domingo a miércoles compartimos nuestro mejor archivo musical. Hey, aquí están tus baladas americanas. La FM. Understand? Can you forgive me? La FM, siempre, siempre. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? Suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Thank you.

FM. Siempre. Siempre. I know I could have said hello the night about knowing what to say. Instead of making love, we both made a separate ways. And now I hear you found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tear me up inside and to see you cuts me like a knife, I guess. Every rose has its thorn, just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Has its thorn. Seguimos con Baladas Americanas en la FM, produce nuestra amiga Annie Cárdenas, soy el clásico Herrera. Por aquí tengo a Cristina Bedoya, quien nos está escribiendo en este instante. Nos da like y está en el sector de Manrique. Quiere disfrutar una estupenda canción de Chicago. Cualquiera que sea clásico, están muy buenas las baladas hoy. Gracias por todo. La número uno de los clásicos siempre. Gracias, Cris, por estar ahí conectadita con nosotros y con la FM. ¿Qué tal si vamos esta vez con cuatro canciones? Y son cuatro canciones espectaculares que traemos para ustedes. Vamos a traerles esta vez la música de Roxette y la canción Spending My Time. Sergio Mendes triunfó bastante desde Brasil con su Never Gonna Let You Go. Wham con su famoso Car Whispers. Y de nuevo llega Kevin Crowley con Aries Speedwagon. Se llamó One Lonely Night, una noche solitaria. You and your baby had some words today, till not another word was left to say. That grin, boy, maybe you think you'll win, boy, until the sun goes down and once again, boy, one lonely night, one lonely night, that's all it takes to completely break you. They say it's darkest right Baladas Americanas. Yeah.

kiss on your answering machine. Oh, help me please, is there someone who can make me wake up from this dream? Spending my amigos, vamos llegando al final de esta edición que tuvimos de Baladas Americanas. Gracias por tenernos ahí conectaditos en la FM y en tu radio, en esta cajita mágica. Ahorita, la mejor programación con los 70s, 80s, 90s, rock en español, milenio y mucho más. Vamos entonces con algo bien especial con Kenny Loggins, la canción Forever. Algo de Chicago, lo pidieron ustedes, Love Me Tomorrow. Y Eric Carmen, aquí está con su Hungry Eyes. Los ojos hambrientos, un abrazo para todos, una feliz noche. Thank you.

vacuna contra el coronavirus sos vos. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. Primero fue el lunes que martes. Primero fue el 1 que el 2. De hecho, primero fue esto. Después, esto. Es indiscutible. La FM. La estación oficial de los verdaderos clásicos de la historia. Siempre.